encontrando dulzura en la diablura, justo donde las polaridades atómicas se desprecian y se aman para generar la chispa. Autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Ricas y nutritivas empanaditas de ulte verduras y verdura queso, hechas con mucho amor. Todos los domingos, reparto a domicilio desde las 13:30 horas dentro del Quisco e Isla Negra. Prontamente también en el Tabo. Llámanos y encarga la tuya al +569-3345-1715 o al +569-9155-3984. Te esperamos. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Disfrutando de ti, inocuo, transparente, almohadas blancas en el delirio rutinario de estar vivo, sobresaltando el pellejo, ajeno a todos los cuerpos y las formas, a plena luz amándose en segundos cristalizados, antes de ser corrientes de nubes, antes de que la tierra ruja más allá de los escombros, la paciencia esquiva la pasión con la que implora tu sexo, tu alma sacrificada en acertijos. Sacudo los pies levitando sobre la llama de la cordura. Puedo leer y alimentarme en vigilia, beber tu aliento, tus prolongaciones circadianas. Cuando la noche siguió siendo noche, cuando el día empuja, mientras me resisto, me resisto. Thank you. cabalista. La cabalística perturba las ferias. Me preguntan si te extraño. Tiene algo de inexplicable conjugarse en transitivo y exigir el complemento. Hace notar la falta, la ausencia que quisiera sustituir. Me quedo reflexiva, pronominal en la rareza, como si fueras distinto, como si fueras extraño realmente. Curiosidad, la admiración de quien conduce su destino. El extravagante gallo de fuego nos confronta las rarezas de ser hijos del sol y vivir en alegrías. Es extraño extrañar. Finalmente, como en el comienzo, inefable. En otros, en mí por no valerme de estos momentos deslenguados en mi verdad. Soy la rabia y la melancolía, soy la niña que no escucharon. La manoseada y quemada en hogueras mineralizadas. Encriptada en la contemplación del renacer. Creando universos que se cruzan, voy rompiendo esquemas, voy quemando a la vela. Castigar sinceridad es pecado libertario. Sé que dolerá, como duele todo en este mundo. Las estructuras, los preceptos, conductas aprendidas de un padre sobreviviente. Sobreviviente en la sociedad de la decadencia. Y fuimos demócratas todos, fascistas todos. Y destruimos todos, todos ladrones, parásitos. Huérfanos neoliberalizados, huérfanos bestias egoístas. Quiero pensar que no eres tú la punta del iceberg, podrido en comodidades, empeñadas comodidades, frágiles como el cuerpo, la materia. ¿No recuerdas que somos el sueño encaminado? Somos los que muchos no se atrevieron. Somos gracias a los que no están y han dado el ejemplo de lucha, de resistencia. Que no reclame soledad el que no ha acompañado. Este camino se construye entre todos. Avivemos nuestras raíces. La libertad con la que hemos nacido, creciendo en la experiencia de ser humanos. Más consciente de nosotros mismos. Hoy me revelo a ti junto a mi espejo roto. Hoy no existo, apenas respiro, arrancando lenguas, como cazando sombras. Pero me despierta el dolor de huesos, me levanta la porfía de vivir en la tormenta. Sentir su proximidad y estar viva, viva en la moneda lisa de alguna historia. Viajo en un tren a vapor. El guerrero de luz pinta los vagones de colores y una sonrisa de amor. Y una sonrisa de amor me lleva a tu encuentro. Thank you.

de la gente, la calle insurgente, disidente. No me compro las mentiras que nos vende este sistema patriarcal que me somete. Opresión que a los de arriba mantiene fuerte, endeudando el alma hasta en tarjeta de débito. Crédito, compro, debo, luego existo. Entre más tienes, considérate extinto. Radio Las Quenche, comunicando desde la orilla. 87.5 y 87.9 FM. Relatos aborteros desde el territorio. Aborto libre. Hace 2 años exactamente tomé una decisión muy difícil. Pues ya tengo una hija y estaba con el papá de ella. Estaba mal hace rato, con ganas de terminar ya la relación. Con ganas, sin embargo, aún enamorada. Y de una noche de placer. Aborto libre. Me embaracé. Y él me confiesa que tenía otra persona. Y me sugiere abortar. Yo, una mujer apegada a la naturaleza, no era opción. Me encanta ser madre, pero sus presiones fueron tales. Me decía que yo quería tener otro hijo para sacarle plata, que era, yo quería vivir gratis, aborto libre, que el Estado me iba a dar bono, que le iba a sacar plata. Mi fin nunca tenía que ver con eso de tener al otro hijo, sino quizá de salvar la familia. Una tonta excusa o decisión que tomaron nuestras abuelas por mantener la familia. Aborto libre. Sin embargo, en ese momento tuve amigas que se daban más cuenta de ello de la situación y me aconsejaron que lo hiciera. Fue la decisión más difícil de mi vida. Me sentí sola. Aborto libre. Me sentí que le debía a la madre tierra, que el universo me había regalado me había dado un regalo y yo lo estaba rechazando. Sin embargo, miraba al futuro. Aborto libre. Y no podía asimilar el dolor que ya sentía por el rechazo, que ya el hombre que yo amaba me ya estaba entregando. Tomé la decisión. Aborto libre. Y aborté. No fue difícil. Estuve acompañada de mujeres. Solo una pastilla sublingual. Aborto libre. Mifepristona y misoprostol. Y sangré harto. Sin embargo, la sangrecita toda para la tierra y pidiéndole al universo y tratando de explicar que daba las gracias por el regalo, pero que no lo iba a poder cuidar. Mi emocionalidad estaba muerta. Han pasado 2 años y estoy segura que fue la mejor decisión, aunque Me costó también 2 años volver a vivir. Sin embargo, sigo pensando que fue la mejor decisión. Estoy dispuesta a ayudar a cualquier mujer que quisiera que esté preparada para tomar la decisión. Acompañarla, guiarla. Aborto libre. Y llorar con ella. Fuera Estado, fuera Iglesia, fuera opinología, no más cárcel ni fastidio a quien abortar decida, que el mandato colonial quede en ceniza y que sobre ellas crezca nuestra autonomía. Aborto libre. Los suspiros, el humo de cigarrillo que quedó de anoche, me agrieto y me reconstruyo cíclicamente frente al museo de la memoria. La quinta está repleta de risas bajo el sol de septiembre. Podrían freírse todos los sueños en esas latas oxidadas. Una pasajera más en el engranaje prototípico de lo humano. Vivo fuera de mí. Este pellejo se lo han comido los gusanos, extinguiendo los nutrientes de estas vísceras. Se han consumido mis pulmones. Los hongos colonizan esta planta de artificio. Fuera de mí, descansan mis ojos contemplativos. El ahora es una constante rítmica. Soy todo lo dulce que no he sido. Miro tus ojos, comprendo. No hay mayor soledad que dejarse uno mismo. Estamos escuchando Diableza y otras artes, de Ingrid Giametti, poetisa del Litoral Central, en Libres y Reverdes, por Radio Lafkenche. Tu sonrisa mestiza me bendice el presente. Corazón de tierra, palpitas consciente en este colectivo de raíces. Raíces inconmensurables, infinitas, penetrantes en el útero cósmico del vacío, madre acunando a sus hijos. Llámanos tierra a mirarnos las manos, llámanos tierra a sembrar humanidad, con sabiduría, con bondad, como tú lo haces. Llámanos tierra a vibrar como iguales,

o una condena, una trampa en el subconsciente de diableza. Despierto empujando el gusto de tenerte cerca, oler a chocolate y café en el ajetreado día de ser hombre, de ser mujer. Despierto para ser en tu cama, acudiendo a tiempos sin tiempos, en la pureza de la carne, en la naturaleza de amarse. Deja de verme con esos ojos, que mis vellos escuchan tus dedos tibios jugueteando. Deja de llamarme con tu sonrisa, ¿no ves fresco los rasguños de agosto? Yo tan solo pido contemplarte, contemplarte todo en mi rojiza claridad, penetrar mis dientes en tus venas fibrosas, devorar sorbo a sorbo el azar que me encadena a soñarte desnudo bajo mis piernas carnosas, bajo la cascada mentirosa de mi pelo enmarañado. Permite perderme en las deseadas páginas de tu cuerpo, olvidar un poco estas horas que no pasan y morir, y morir entre tus piernas. A los opinantes, a los que rellenan espacio con su pseudo-inteligencia, a los que confunden sus babas con fundamentos pobres y arcaicos, a esos que se han comido el cuento de hadas del capitalismo consumible, les digo que sus graznidos no corroen la libertad con la que he nacido, que sus opiniones son diseños valóricos del que nos prefiere tristes, avergonzados, del que nos prefiere solos y con miedo. Esos deben tener un charco de mierda en el seno de la envidia. Ya no sueñan, ya no aman, a fin de mes ofrendan sus almas para levantar castillos en sus cajas de fósforos y regurgitan su hiel para alimentar a sus críos. Pobres soldaditos del Dios te ve, corrompidos. Ellos condenarán seguramente otras vidas al patio de los desquiciados, donde no hay opinión que valga, solo la convicción de cambiar al mundo. Relatos aborteros desde el territorio. Aborto libre. Supe que estaba embarazada cuando tenía un mes y medio de gestación e inmediatamente apenas supe comencé un proceso abortivo con plantas y ejercicios. Estuve sola durante todo ese proceso que duraba 9 días. No lo pude terminar porque fue muy potente para mi cuerpo. En el día 7 lo abandoné y me fui a hacer una ecografía y ya estaba sin latidos el cigoto. Y después de eso, bueno, no quise

un chispazo de amor en la oscuridad. Ahora me voy. Ahora me voy para no existir en mi soledad. Ahora que estoy media desnuda, media abandonada. Recuerdo haber estado así, una felicidad dispersa en el desencanto, con la maleta lista a algún lugar. No dejaré, por supuesto, la petaca y el libro de poemas. No dejaré las fotos y discos viejos que alimentarán los vidriosos ojos de mi perro negro. Se perderán mis pasos en el antiguo barrio. No se extrañarán mis costumbres vulgares ni mi sonrisa, pues llevo la pena del siglo encarnada en las pezuñas. Llevo una guerra que me persigue, llevo el conflicto armado de mi conciencia. Así me perderé entre este mundo y el otro para construir una nueva historia donde nazca un verso.

es el todo, la unidad, que es la muerte, que es la vida, el ser puro reposa permanente, sin forma ni actividad. El todo, la unidad, no se somete al tiempo ni al espacio. El todo es la nada. La nada es el todo. Se funden en uno. Solo ahí está la plétora. No hay nada que anhelar. El origen de todo ser es la nada. Es lo único que existe realmente, sin principio ni fin. Por toda la eternidad. Por un aborto sin fronteras, miso para todas. No hay un perfil de la mujer que aborta. Todas abortamos. Por eso, miso para todas. Infinitas causales. www.misopatodas.org. Cuando me llegó la menstruación, como era mi primera vez, mi abuelita me llevó un tecito y un guaterito. Cuando quise abortar, mi hermana me ayudó buscando toda la información y estuvo conmigo ese día. Lo bueno es que a la Marisa y a mí nos vino la menopausia al mismo tiempo, así que nos juntamos todas las tardecitas a tomar té y a hablar de nuestros bochornos. A lo largo de nuestras vidas, las mujeres vivimos juntas distintas experiencias en nuestros cuerpos. ¿Qué importante es el amor entre mujeres? Miso pa' todas, infinitas causales. No hay un perfil de la mujer que aborta. Todas abortamos. Por eso, miso pa' todas. Infinitas causales. Busca en tu territorio a la red feminista y lesbofeminista más cercana. Miso pa' todas. Infinitas causales. Humanidad. Manos vestidas de rojo van dejando huella en la historia húmeda y cadavérica del hombre. Con la voz escrita, los presagios se ven cumplidos. Con la frente erguida, con los ojos llenos de lágrimas, es necesario y gracias. Se alzan las denuncias. Los que matan no podrán contra la verdad, lo evidente, lo palpable. No podrán negar la nube del movimiento. No se podrá unir la herida que al pueblo separa, la costra hinchada y muerta no desaparecerá mientras no se.

petróleo para seguir robando millones. La mina explotando montañas para asfixiarnos los pulmones. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Infinitas causales. Caminando apuntando a la ruleta, la vida puesta arriba pa' y tú con un alma inquieta. ¿Conoces alguna mujer que se ha practicado un aborto? ¿Sabías que las mujeres hemos abortado desde tiempos ancestrales? Continuemos recuperando el conocimiento de las mujeres y propaguemos la información sobre abortos seguros. ¿Y cómo? Busca en tu territorio a la red feminista y lesbofeminista más cercana. Miso pa' todas. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo. No hay un perfil de la mujer que aborta. Todas abortamos. Por eso, miso pa' todas. Infinitas causales. www.misopatodas.org. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Durante todo este Libres y Reverdes hemos estado compartiendo el disco Diableza y otras artes de Ingrid Giametti, una compañerita amiga del Litoral Central, poetisa, a quien le agradecemos mucho por habernos compartido este disco, por haberlo podido difundir por este espacio radial y por la radio La Fquenche del Litoral Central. Recuerde que este programa y todos los otros programas los puede escuchar en nuestro archivo Libres y Reverdes, donde puede ir descargando los 29 episodios que tenemos ya compartido en las redes. También puede escuchar la repetición de este programa el lunes a las 10 de la mañana y todos los jueves escuchar Libres y Reverdes a las 6 de la tarde por Radio La Fquenche. Radio La Fquenche del Litoral Central, el 87.5, 87.9 FM. También puede descargar la aplicación y se puede contactar con nosotros por cualquiera de las redes sociales. Luego de escuchar todo este disco completito de Ingrid Giametti, vamos a compartirle un audio de Economía Feminista. Vamos a escuchar a Cristina Carrasco, una académica de la economía feminista, para aclarar algunos conceptos. Y bueno, les queremos compartir sobre este tema, ya que reiteramos la invitación al taller de economía feminista que se está realizando en la toma de Cartagena, en la Villa Los Sueños, esta toma que está por Bellavista, por la calle Los Castaños hacia arriba. Puede llegar ahí a la micro, este espacio de la Escuelita de Autoformación Feminista Nicole Saavedra Bahamondes, y participar del taller de economía feminista todos los viernes, estos últimos viernes, y nos quedaría el próximo viernes a las 3 de la tarde un taller de economía feminista, taller conversatorio. Hay una conversa agradable para que nos vayamos nutriendo de este enfoque que tira por la borda al patriarcado y al capitalismo, entendiendo la unión que hay entre estas dos fuentes tan macabras que nos oprimen tan fuertemente. Así que bueno, reiteramos entonces, invitación al taller de economía feminista en la toma de Cartagena, viernes a las 3 de la tarde. Tenemos este viernes, este viernes 4 de diciembre y también el próximo viernes 11 de diciembre para participar de estos talleres de economía feminista. Entonces, viernes a las 3 de la tarde, y les dejamos con un audio introductorio de todos los conceptos y todo el enfoque que tiene la economía feminista con Cristina Carrasco. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía. Cuando nosotras hablamos de economía feminista, es otra visión de la sociedad y de la economía. La economía oficial solo tiene en cuenta el mercado, la producción de mercado, servicios públicos y el sistema financiero. Y en cambio, no tiene en cuenta todo lo que hay por debajo, que está sosteniendo ese mercado, que es toda la economía del cuidado y toda la naturaleza, que digamos que estudia la economía ecológica, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de la economía del cuidado, estamos hablando de todos los trabajos que se hacen básicamente desde los hogares, que no están remunerados, pero tampoco queremos que, no creemos que la solución sea remunerarlos, sino toda esa cantidad enorme de trabajo que está reproduciendo la vida. Y entonces, para nosotras, la contradicción es entre el beneficio capitalista y el cuidado de la vida, o dicho de otra manera, entre capital y vida, ¿no? Y entonces, claro, la economía oficial y el sistema que tenemos, o sea, una cosa es el sistema y otra la economía que lo explica y que lo recoge y que lo intenta perpetuar, esta economía solo le interesa el beneficio capitalista, ¿no? Y en cambio, nosotros lo que estamos planteando es que tenemos que ir hacia otra economía que tenga como eje central la vida de las personas. El sistema económico es capitalista por un lado y patriarcal por otro, ¿no? El patriarcado es anterior al capitalismo, pero al capitalismo, digamos, que lo ha sabido aprovechar muy bien y ha formado este sistema capitalista patriarcal donde las mujeres nos hemos dedicado fundamentalmente, ¿no?, a esta tarea, y esto le estamos entregando una fuerza de trabajo muy por debajo de su coste al sistema. Parte del beneficio del sistema viene de todo este trabajo hecho en los hogares. Por eso que para nosotros es muy importante que los compañeros, los hombres sensibles al tema y que también quieren una transformación, esto lo vean y lo entiendan, porque en el fondo tendríamos que hacer complicidad frente a este tema, ¿no? Yo creo que la transición, si se da, que ojalá se dé, será muy compleja, larga y compleja, y entonces en una parte importante para nosotras es cómo se reorganiza todos los tiempos y los trabajos de forma mucho más equitativa, ¿no? Cómo se redistribuyen, se reorganiza consumo y producción de una forma distinta, ecológicamente sostenible y digamos, redistribuyendo de forma equitativa los tiempos de trabajo y la renta. Claro, es que yo creo que nos movemos en dos ejes, ¿no? El eje capitalista y el eje patriarcal, que están ahora muy unidos. Entonces, para nosotras es muy importante que los hombres sensibles y que quieren ser emancipadores hagan complicidad con la economía del cuidado y con la economía ecológica, porque en el fondo estaríamos todos por un cambio semejante, ¿no? Y tendríamos que, claro, poner en cuestión el sistema capitalista, que no es nada fácil, ¿no? O sea, que los poderes ahí son muy importantes, ¿no? Yo lo que he escuchado de socialismo del siglo XXI no tiene en cuenta para nada la economía del cuidado ni la economía ecológica, con lo cual ya no me siento implicada en ello, ¿no? O sea, si volvemos a lo que podría haber sido un socialismo del siglo XVIII o principios del XX, pues eran socialismos que no tenían en cuenta para nada todo lo que no pasaba por el mercado, luchaban contra la economía capitalista, pero no tenían en cuenta el resto de los elementos externos al mercado, ¿no? Y entonces para nosotras es un solo proceso todo, entonces o lo tenemos todo en cuenta o ya no sirve, ¿no? En América Latina yo creo que hay países que están intentando hacer cosas diferentes, ¿no? Como Venezuela, Ecuador, Bolivia, ahora tal vez Brasil, pero no creo que estén por la economía feminista. De hecho, yo, bueno, conozco mujeres, ¿no?, ecuatorianas que están ahí en el gobierno y tienen muchísimos problemas, ¿no? Es decir, el patriarcado también es muy duro. Y entonces yo recuerdo algo que yo creo que ahora simbólicamente se repite. Cuando nos decían en los años 60, compañera, lo primero es tomar el poder y lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Y lo demás no viene nunca por añadidura, es decir, o las cosas democráticas se hacen desde ya, ¿no? O después ya no funcionan. Que pasa también con la democracia, ¿no? O sea, cuando hay partidos que no son democráticos y después toman el poder, siguen sin ser democráticos, es decir, estas cosas son muy complicadas de gestionar, muy complicadas de implementar y por tanto, con todos los problemas que tiene, tienen que ir desde el principio, si no, después es muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que en los países de América Latina, lo de economía feminista, lo están haciendo los grupos de mujeres, igual que en todas partes, pero no están dentro de las políticas de los gobiernos. Yo creo que, como todo, es difícil, porque, por ejemplo, también si tú me preguntaras qué ejemplo de una economía alternativa hay, claro, es difícil, ¿no? Todo, prácticamente es todo capitalismo actualmente, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay son como pequeños proyectos, por ejemplo, cuando uno habla de alguna cooperativa, de algún, ¿no? Que tienen formas de actuar que podrían ser distintas y entonces, dentro de esto, pues se aprende sobre la marcha cuáles son los problemas que se crean, ¿no? Y entonces yo creo que en esto el feminismo, pues según cómo en las organizaciones donde se participa, intentas, ¿no?, que las relaciones sean distintas, que las cosas se hagan distintas, ya sean movimientos sociales, ya sean los lugares de trabajo. Y entonces es un poco el proceso de decir, bueno, ¿cómo vamos aprendiendo entre todas y todos de los problemas que se originan, ¿no? Cuando intentas cambiar las relaciones, cuando intentas cambiar los objetivos, ¿no? Esto en cada lugar es muy diferente, ¿no? Una empresa pequeña, el sector público, en el campo, en la ciudad, en cada lugar es diferente. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es, como dicen las mujeres en Latinoamérica, que las mujeres nos empoderemos, o sea, que nos lo creamos de verdad, y para ello es necesario estar en relación de mujeres, porque cada una sola es imposible, el patriarcado es muy fuerte. Entonces, mantener relaciones, grupos, ¿no?, entre mujeres, empoderarnos en conjunto y a partir de aquí intentar transmitirlo para ir cambiando todo lo que vamos viviendo, ¿no? De hecho, digamos, en los últimos 20 años, hoy decimos, oye, es que no aprenden, es que es tan difícil. Pero si miramos España en los últimos 20 o 30 años, pues nuestras madres o nuestras abuelas no tienen nada que ver con la vida que nosotras hacemos, ¿no? Con lo cual, es decir, bueno, pues estamos cambiando cosas, ¿no? en ningún caso es lo que desde el feminismo se plantea, una guerra de sexos, al revés, ¿no? O sea, nosotros queremos convivir hombres y mujeres y todas las variantes sexuales, que, con toda la diversidad sexual que pueda haber, en un mundo mejor para todos y todas. Entonces, no estamos peleando contra los hombres, estamos pidiendo, intentando que los hombres cambien y acepten que el mundo, digamos, posible, mejor para todos y todas, no es el mundo del poder, no es el mundo del mercado capitalista, no es el mundo del dinero, no es el mundo, ¿no? Y entonces que entre todos y todas construyamos otro mundo mejor para todas y todas, pero a mí no me interesa ni a ninguna de las que yo conozco, o sea, el movimiento feminista no está en guerra contra los hombres, ¿no? Y es verdad que hay mujeres que han adoptado el modelo masculino, y claro, porque además si a ti te interesa llegar arriba, a lo mejor la única forma es adoptar el modelo masculino. Bueno, como hay hombres que han adoptado el modelo femenino y están asumiendo, bueno, pues todo el trabajo de cuidados, ¿no? No podemos negar que no todas las mujeres somos iguales ni todos los hombres son iguales, ¿no? Yo ya hablo de tendencias mayoritarias según los grupos sociales y según lo que la sociedad le ha adjudicado y le ha asignado a cada grupo social. Ahora, dentro de eso, hombres y mujeres somos diversos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que intentar es cambiar el mundo para todos y todas, ¿no? Según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina si no ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Me contestó: siendo el rey. Y dime, según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino solo porque mi autoestima